Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el director nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, con Hernán Siganda. ¿Cómo estás, Hernán? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, queriendo saber de las actividades de la dirección que está a tu cargo y de repente ultimar algunos datos más y detalles de algunas obras que tienen que ver con el departamento de Maldonado, que hemos tomado contacto con ellas hace algunos días, básicamente bueno, por lo que informó Maldonado Noticias, y a su vez también algunas otras o algunos otros anuncios que tienen que ver con algunas obras ya inauguradas y otras anunciadas su realización a nivel nacional. ¿Por dónde empezamos? Por donde quieran, pero bueno, de obras que van a estar dando comienzo en Maldonado después de Semana de Turismo, tenemos en la interbalnearia. Son obras que ya se ha hablado hace mucho tiempo, como es el cruce peligroso de Pan de Azúcar, y que fue uno de los pedidos que se han hecho en campaña, ¿no? Que se han hecho y que ha tomado el ministro como medidas de seguridad. Si hay algo que tiene presente es aumentar lo que es la seguridad en las rutas, y bueno, acá hay unos cuantos cruces en la interbañaria. En este momento estamos acá, estoy en Salinas, justo mirando también algún pasaje que se va a hacer para evitar lo que son los cruces en la interbañaria. Pero bueno, lo que está en Maldonado, tenemos el cruce de Pan de Azúcar, la ruta 37, que bueno, ahí se va a hacer una obra importante, se va a bajar la interbañaria, se va a pasar en forma por arriba con lo que es ruta 37, y se va a hacer toda una mejora ahí en lo que es las conexiones para cuando uno viene por ruta 37 y quiere ir tanto a Montevideo como a Maldonado, y lo mismo los que vienen por la intermedia y quieren entrar tanto para Pan de Azúcar como para Piriápolis. Y esto estaría dando comienzo después de Semana de Turismo enseguida. Lo mismo el cruce de la entrada a Balneario Solís, que ahí en este cruce se estaría levantando lo que es la interbalnearia que va al este. O sea que cuando uno quiere salir desde Balneario Solís hacia Montevideo, estaría pasando por debajo de la vía que va al este. Y se está haciendo un tercer carril hasta el peaje de Solís, para toda esa gente que sale, y lo mismo el que entra, ¿no? El que viene del este y quiere entrar a Solís, también estaría pasando por debajo de este túnel. Y un cruce de igual a este de la entrada de Solís es el que va en la salida de Arrayanes, ¿no? ¿Cuáles serán las empresas que estarán ejecutando estas obras? Pues estas obras están bajo, la intervención está bajo un consorcio de empresas. Sí. Y bueno, no está definido cuál es la empresa que lo va a hacer todavía, porque eso lo define el consorcio. Tanto puede ser Collier, Traspalco, y hay dos empresas más también para... Se va a estar definiendo ahora en estos días. Bien, y lo que tiene que ver con las intervenciones que hay que realizar durante las obras, ¿se van a marcar desvíos? ¿Cómo se planifica eso? Bueno, va a haber poca molestia para los usuarios, porque acá se está uniendo, se va a estar juntando la interbañaria, se va a estar dejando todo lo que es la parte del cantero central. Se va a estar trabajando más que nada en el cantero central y la interferencia con el tránsito, si bien va a haber, y por eso se dejó para hacer después de Semana de Turismo, arrancar la obra y estar finalizada antes de la nueva temporada de verano. No va a ser muy complicado lo que es la molestia a los usuarios. Bien, en otro orden y siempre dentro del territorio del departamento, surgió el otro día la información de plantear doble vía desde Pan de Azúcar a San Carlos, por lo menos en la ruta 9, ¿es así? Sí, Ahí se está haciendo en este momento el proyecto de todo lo que es la duplicación desde Ruta 9, desde Ruta 8 hasta Rocha. No hasta San Carlos, sino hasta Rocha. Ajá. Hay un tramo que, bueno, que va desde Ruta 8 al Parador Los Cardos, ahí cuando conecta con la interbalnearia, y después desde Pan de Azúcar a lo que es Rocha. Bien, ¿y cómo avanza eso? ¿Cómo son los tiempos? Y bueno, esto está en proyecto, esto se van a hacer con un proyecto, unos contratos crema, que son 2 años de ejecución de la obra, donde la empresa financia el proyecto y la construcción, y finalizada la obra, la empresa mantiene durante 10 años la obra, y en esos 10 años se financia el costo y el mantenimiento de la obra. La ruta 12, que estaba bajo el mantenimiento de la Intendencia de Maldonado, ¿vuelve al Ministerio? La ruta 12, a partir del 1 de marzo, volvió al Ministerio el tramo que va desde Ruta 9 a Punta Ballena, a la interbalnearia, y se está el proyecto para hacerle una intervención importante, tipo la de la ruta 104, y se va a estar haciendo también arrancando a mediados de este año, y bueno, para que quede también finalizada antes de la temporada. Y el otro tramo, desde Ruta 9 a La Valleja, ese está pasando al Ministerio en marzo del año que viene. Bien, ¿hay alguna otra intervención que tengan prevista dentro del territorio del departamento? Intervenciones grandes, te diría que son esas, ¿no? Que la verdad que es bastante, ¿no? Son unos cuantos kilómetros de duplicación de ruta y bueno, y concretar creo que estas 3 obras en la interbalnearia y estos cruces y los ingresos y salidas de ahí de Rayanes, creo que son hasta van a ser obras que, bueno, que van a tener creo que una mejora notoria en lo que es la seguridad del tránsito, ¿no? ¿Hay algo en carpeta para la ruta 10 desde Manantiales a José Ignacio? ¿O hasta el puente inclusive? No, en la... Faltan, ahí ya está previsto, hay unas intervenciones en ruta 10 y también lo que es la finalización de la obra de la ruta 104, que son 2 rotondas y una mejora al ingreso ahí de donde está Chugarri, que eso sí, esas son obras que están para comenzar. Son obras que ya habían comenzado y que se habían detenido por el verano, por la temporada de verano, por la cantidad de tránsito, y están para arrancar de vuelta ahora y que queden finalizadas antes de la temporada, ¿no? Bien, pero no se ha planificado la posibilidad de que en ese tramo que te digo de Manantiales a José Ignacio pueda ser de doble vía, ruta 10, ¿no? Por el momento no. No. Bien. No está previsto. El otro día se realizó una, digamos, o la inauguración de las obras en el puente de ingreso a la ciudad de 33 y se denominó con el nombre de Rubén Lena, inclusive. ¿En qué consistió esa obra? El nombre de Rubén Lena ya lo tenía. Ah, ya lo tenía. Bueno, no sabía. El puente, bueno, ese puente tenía un ancho de 8 metros y fue una obra bastante muy complicada que, bueno, demoró casi 2 años en la ejecución y se llevó a 13 metros de ancho, o sea que, y también se mejoró lo que es se hizo un refuerzo para las nuevas cargas que se vienen que para soportar más peso lo que es la resistencia del puente, y también se le agregaron 2 ciclovías a los costados. Hoy resta mejorar lo que es la calzada de ciclovía en los accesos al puente, pero bueno, fue una obra importante, es un puente de una dimensión interesante que bueno, que llevó todo un trabajo más difícil a veces. Pasar un puente de 30 toneladas a 70, remodelando lo que hay, que hacer un puente nuevo, ¿no? Y bueno, pero lo interesante es que lleva mucha mano de obra y para la época que estamos está bueno así como está este puente, hay intervenciones en más de 100 puentes hoy en el país, que bueno, muchos son con este sistema de hacer todo un trabajo de artesanos, digamos, para cambiar el peso que puede pasar por encima de ellos, ¿no? Bien. En esa gira también terminamos en la Ruta 6, después de inaugurado este puente, mirando lo que es el cruce, un paso que hay, que hoy hay un puente de madera que está fuera de servicio, que no se puede pasar. Y bueno, estuvimos mirando ese paso también para hacer una mejora en lo que es la construcción o llevar algún puente de estos que hay para casos de emergencia, que para estar instalando ahí. Es el Paso del Gordo, se llama, es sobre Ruta 6. Y bueno, es un lugar que hoy está sin... Hay que dar una vuelta muy grande, aumentar mucho la cantidad de kilómetros para poder salir con producción de ese lugar, ¿no? Hernán, dentro de tu dirección y vinculado a todo el desarrollo que genera UPM, ¿qué obras hay? Bueno, hay una infinidad de obras, que son muchas en el centro y en el oeste del país, que bueno, que están arrancando. Hay una cantidad de puentes, esto es lo que yo te comentaba hace un ratito, cantidad de puentes que hay que cambiarles la categoría del peso que soportan, y bueno, es un paquete de 40 puentes que se están comenzando ahora, ya están arrancando las obras, son muchos en el centro del país, y no solo con puentes, sino con rutas nuevas que se están haciendo, ¿no? Hay una... va a haber un aumento de lo que es el tránsito de carga con todo lo que es la producción para estas pasteras nuevas que se están haciendo en el centro del país, y bueno, eso lleva a hacer cambiar los puentes, a hacer rutas nuevas, y la verdad que hay un conjunto de rutas que se están cambiando mucho lo que es la categoría que tenían. No es solo hacer un pavimento, sino reforzando todo lo que es la base de la ruta, que bueno, lleva un trabajo importante, ¿no? ¿Alguna otra intervención de parte de ustedes que no te haya preguntado y te parezca interesante destacar? Y bueno, lo que pasa es que son tan... Hay obras en todo el país, ¿sabes? Creo que va a ser algo... Primera vez en la historia de la cantidad de kilómetros que se están interviniendo de rutas, de duplicaciones. Ahora se está con el proyecto de lo que es Ruta 5... hasta Durazno, hacer la doble vía. Hay mucha obra en el norte del país. El norte del país, ya lo ha dicho el ministro, fue uno de los lugares que siempre queda un poco relegado en cuanto a mejoras de las rutas. Y bueno, en este periodo hay se han hecho y se está trabajando mucho en obras también en el norte del país, ¿no? La Ruta 30, Ruta 27, la Ruta 3, la llegada a Bella Unión. Hay muchísimo, la verdad que hay mucha mucha obra. ¿Los peajes van todos camino a ser automáticos? Y bueno, esa es la idea, sí. Cambiar todo lo que es la automatización de los peajes. Y bueno, es lo que pasa en todos los países del tercer mundo, ¿no? Que se van... La tecnología y la cantidad de tránsito de ahí lleva a que la frenada de los autos en los peajes como que no está muy bueno. Esto que estamos viendo ahora, toda la mejora de la interbalnearia para evitar los semáforos y las aglomeraciones uno basta venir los fines de semana por la interbalnearia y es un caos, ¿no? El peaje también ocasiona trancaderas en lo que es el fluido de los autos y bueno, eso va a estar pasando a que sea automatizado. Hay preocupación de los trabajadores de los peajes por justamente su fuente laboral. ¿Cómo manejan ese tema? Y bueno, sí, eso es una de las preocupaciones más grandes del ministerio, es la parte de los puestos de trabajo que se está solucionando. ¿Se redistribuirían en otras tareas, por ejemplo? Exactamente. Se van a distribuir y la idea es que nadie quede sin trabajo. Así que se está en el estudio y en tratativas de que, por eso es que no se ha hecho todavía también la automatización, ¿no? ¿De qué cantidad de personas estamos hablando aproximadamente? Y la totalidad de las personas son alrededor de 300 personas que trabajan en todo el país. Hernán Siganda, director nacional de Vialidad del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, gracias por esta interesante charla. No, muchísimas gracias a ustedes, a las órdenes. Que tengas una buena jornada, hasta pronto. Igualmente, hasta luego. Gracias. Frecuencia abierta.